e oggi giorni è. Oggi giugi è. Oggi strani è. ¿Qué tal, amigos, amigas del noveno podcast? Bienvenidos a esta nueva entrega, un Unlimited, un especial sobre, bueno, vamos a estar hablando ahora que ya hemos visto los dos blockbusters, adaptaciones comiqueras de este verano, que han sido Spider-Man y, bueno, The Amazing Spider-Man, o The Amazing Spider-Man, según de mazo. Se vea. De mazo. El mazo, el mola mazo Spider-Man. Y el Caballero Oscuro, la leyenda renace. ¿Cómo? Esa no la he visto yo. Tú seguro que has visto la versión en inglés. Lo intento. Y bueno, vamos a comentarlas en profundidad. O bueno, la profundidad típica nuestra, que es 0,1, una cosa así. Vamos a intentar pues hablar de las películas, de qué nos han parecido, intentaremos comentar también algunos paralelismos que hemos podido encontrar con los cómics y cosas de esas, vamos. Lo que nos salga, básicamente, porque el guión mío es Final Affinity. Yo tengo el guión... Vamos a hablar de The Amazing Spider-Man y de Dark Knight Rises, no tengo más. Estamos así de escuetos y de chulos. Sí, que sí. ¡Claro que sí! El caso es que no nos hemos presentado. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Sí, hola. Somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los componentes del noveno podcast. Exactamente. En fin... Y bueno, pues si quieres podemos comenzar hablando de The Amazing Spider-Man, título original The Amazing Spider-Man. Exactamente, esto es The Amazing Spider-Man. Efectivamente. Y bueno, dirige Mark Webb, al quien le hemos podido ver, bueno, yo no le vi en, no sé si tú, en el de 500 días juntos. Yo la película sí, a él en persona no. ¿A él no lo has visto en persona? No. Pues esto es lo más normal, vas por el bus, coges el bus y... ¡Uy, hombre, Marguel, qué tal! Pues aquí estoy haciendo Spider-Man. ¡Qué cosas, eh! ¡Ay! ¡Qué cosas! Soy una elección muy rara. Sí. Y guionizado por Steve Klopps, James Vanderbilt, Alvin Sargent, con los personajes creados por Stan Lee y Steve Ditko. Y bueno, pues nada, una película que representaba un poco el había curiosidad porque era un poco el reboot de la saga, de una saga que de por sí había sido exitosa. Sí. Y que bueno, tuvo ahí el descalabro con la tercera película. Pero bueno, digamos que cuando se anunció que Spider-Man 4 sería en realidad... Un nuevo comienzo, un reboot, más de uno nos sorprendimos bastante. Sí, teniendo en cuenta que era tan reciente estas tres películas, era como, bueno, otra vez, vais a empezar otra desde el principio, uh-huh. Pero bueno. Y claro, luego nos quedamos un poco en plan, pues para esto, o por lo menos a mí me ha dejado esa sensación, digo, mira, para hacerme esto, hace Spider-Man 4, tío, o sea, directamente. Sí, ¿verdad? Bueno, si la comparas con la primera película de Spider-Man que vimos en 2000, 2001, pues tiene cosas mejores, tiene cosas peores, pero supongo que al final es que son diferentes formas de ver al personaje, porque esto es como un poco más, no sé, un poco más moderno, supongo. Y es que, claro, me da cosa decir moderno porque Bueno, y también. O sea, quiero decir, han pasado 10 años, no ha cambiado tanto el mundo. No, pero. En ese sentido. Pero no en ese bueno, sentido, sí, sino. Que hay smartphones. Bueno, cuidado. Pero no digo que haya cambiado, sino que las películas de Spider-Man original eran como un poco más reminiscentes, yo qué sé, de algunas cosas. Pues de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 según iban avanzando las películas, y después esta es un poco más como de los 2000, como del espíritu Ultimate en alguna cosa. Sí, sí. Pero vamos, modernas. Además que estamos hablando de The Untold Story, la historia jamás contada. Sí, por supuesto. Que al final no es por nada, pero da un poco igual. Sí. Todo el lío de... Bueno, por decir... Si no habéis visto las películas, hacemos una crítica sin spoilers para empezar. Sí, sí, podemos hablar primero de la sinopsis, si quieres. Venga. Dice, bueno, pues esto es la típica historia de Peter Parker. Comienza la película un poco en plan, ay, echo de menos a mis padres. Y cosas de esas, bueno. El caso es que descubre un maletín con investigaciones de su padre y a partir de ahí ve la relación que ha tenido el padre de Peter con un científico llamado Kurt Connors y decide empezar a investigar, ¿no? Estas investigaciones le llevarán a Oscorp, pues, y bueno, se monta la morena y vamos, todo. Mientras tanto, pues liga con Gwen Stacy, esas cosas. Lo bueno, típico de una película. Sí. Y luego tienes la parte del origen, que si habéis visto la otra película o habéis leído algún cómic en vuestra vida de Spider-Man, prácticamente ya la sabéis. Uh-huh. Igual hemos leído o visto el origen de Spider-Man 15 veces. Hasta los cojones. Por lo menos. Hasta los huevos ya. Y bueno, tarda menos que la otra en... No, es que no creo que esto sea un spoiler. Se muere su tío Ben, que es lo que hace que empiece a ser Spider-Man. Pues bueno, tarda menos que la primera película. Sí, es que la primera fueron un poco cansinos. Pero en parte es en plan, si es que lo acabamos de ver, si es que ya lo sabe todo el mundo, si es que ya... Pero aún así me parece demasiado ya. Ya sé que es un reboot, pero quítatelo... Que estaba comentando cuando terminé de ver la peli, estaba viéndola con Valen y le digo, esto tenían que quitarse el origen como el All-Star Superman, en una página. Un niño llega de un planeta, la cogen unos padres, le quieren mucho, luego se hace periodista, es Superman. Ya está. Que... Todo esto en el primer minuto. Claro, o sea, bueno, un día voy a ser generoso, te doy... ¿Qué coño? ¿Media hora? Fíjate, esto ya es exagerado, y ni eso creo que hace falta, un cuarto de hora. Y lo cuenta y cuentas esa parte del origen y ya está ahí, y cuentas las cosas. Porque es que ya... Pero bueno, eso no es lo peor que tiene la película. Para mí lo peor es que es pues una película que si hubiera tenido un casting diferente, yo creo que hubiera sido bastante más churro. Porque bueno, Andrew Garfield, que ahora es Peter Parker, y su novia en la vida real hace de Gwen Stacy, que es Emma Stone, y bueno... Tenemos también a Charlie Sheen. Digo, a Charlie Sheen. A Martin Sheen. Hubiera molado que estuviera Charlie Sheen. Y si hubiera sido el tío de Peter, Charlie Sheen. Eso sí que hubiera sido una película. Eso sí que hubiera sido el Untold Story. Eso sí que hubiera sido el Untold Story. Mira, Peter. Te traen aquí unas putas. Lo podría haber mezclado con Trouble. No sé, tengo la sensación de que los dos protagonistas tienen así como buena química y que les ves y te caen bien sin que hagan nada. Uh-huh. Que Peter Parker no le han hecho tan lamentable como en la original, que es un poco como de los 60, en plan marginal y lamentable. Aquí simplemente es pues un tío, un chaval normal, no le pegan demasiado, ni le están todo el día tocando los huevos. Ni se ríen de él, o sea, simplemente es... Lo típico, a partir de 5 palizas a la semana ya es pringado, menos de 5 palizas es normal, ¿no? El Peter Parker original era más pringado que este, no me jodas. Este va con monopatín y le hablan... me haces unas fotos para, aunque sean para mi novio, pero da igual, no se ríen de él ni nada. Solamente Flash Thompson, que es como es, no sé. en los 60 eran muy de muy de bullying. Muy de, mira Peter Parker, qué pringao. Sí, no sé. Aquí no, aquí son más correctos. En general, los personajes parecen más un poco más realistas, pero bueno, eso no siempre es algo bueno. Y luego está el malo de esta película, que tiene algún problemilla, que entraremos luego, y luego, pues, no sé. Es como dicen en inglés, es ok, o sea, bien, es correcto, y me gustó más después de ver la siguiente película que vamos a comentar, pero no sé. ¿Quién nos lo iba a decir? Joder. Que comparando películas nos hubiera gustado más. Pues a mí, nadie. Así te lo digo, pero no sé. Bueno, eso, que es que sin entrar más en detalles, está bien, va a pasar un rato, pero... Sí, es correcta. Es correcta, ya. Es una película de Spider-Man, lo más básico y típico que puedes tener. Todo desde el origen, aunque cambien alguna cosa, me da igual, es el origen de siempre. Sí. Motivaciones de siempre. La escena de Nueva York ayudando al héroe. ¡Spoiler! Pues es que eso sale en todas las películas y en todas las cosas. Es que... Y que en este caso es bastante sonrojante, pero bueno. Sí. Y bueno, es que eso, no sé. Sí, no sé, o sea, es una película, a ver, superhéroes, rollo teen. En ese sentido, yo creo que... yo creo que Andrew Garfield hace muy buen trabajo. ¿No estás de acuerdo, Nico? Sí, sí, claro. No, parece... Ah, claro, estaba diciendo que él definió muy bien a los personajes. Sí. A él le gustaba más Tobey Maguire. Sí. Bueno, sí, yo creo que... Es que Andrew Garfield, la ventaja que tiene es que cae bien, así. Le miras y te cae bien, no sé, a mí por lo menos. Si es no un tío de esto que te lo encuentras en la calle y le invitas a una caña. Sí. Que te cae. Dice, hombre, Andrew, vente aquí de pinchos. Sin duda. No, la verdad es que en ese sentido yo creo que tiene muy buenos actores la película. Sí. Tiene muy buen reparto. Ahí entonces es cuando me ha decepcionado, cuando han intentado perfilar a los personajes, que los han tenido muy de esa manera. Pero bueno, por lo general es eso, es una película de superhéroes. Y una de... De rollo teen. Y una primera, quiero decir. Claro, y una película, o sea, que está bien, que... Y que sabemos que tiene el potencial suficiente como para hacer la segunda, hacer la tercera decentes. Exactamente, que a lo mejor si se dan cuenta de lo que ha habido mal y tal, con los mismos actores, pues la cosa puede quedar muy bien. Claro, claro. Si quieres, nos metemos ya en terreno spoiler. Sí, sí, que es la mejor forma de hablar de las películas. Es que efectivamente. Es complicado, si no. Además, habéis tenido mes y medio para verla, o sea... Además, pero bueno, hay que respetar por si acaso. Efectivamente. El caso es que, bueno, comienza la película, tenemos la escena de los padres huyendo, borrando rápidamente todas las pizarras para que nadie vea ninguna fórmula secreta, y se piran y dejan a Peter Parker con sus tíos tan majos. Sí. Crece el niño, ya se hace un Andrew Garfield de la vida, y bueno, pues... Y vemos pues lo que decíamos al Peter Parker, un chaval normalito, que bueno, el típico Flash Thompson de la vida le pega un par de collejas de vez en cuando y tal, pero vamos, que por lo general, un chaval de toda la vida, sí. Un chaval normal. Bueno, descubre el maletín, lo que habíamos comentado, va a ver al doctor, se cuela, en plan, ¡oh! ¡Y qué casualidad! Es muy lamentable eso, ¿eh? Vaya seguridad de basura que tiene en Oscorp. Sí, también. Sí, soy este, soy yo, soy... No sabes Armando cómo... No sé qué. No sabes cómo te llamas. Sí, soy Armando Pérez, no sé cómo se llamaba, pero... Ni idea. Ah, vale, correcto. Pasa a la primera planta donde están todos nuestros secretos. Sí. Y los productos más peligrosos del mundo. Y luego se queda mirando en una esquina y ya sabe la contraseña para entrar en un sitio... Es muy triste. Tiene un par de cosas de ese estilo, en plan como que Gwen Stacy sea tan casual que esté unida con todo. que sí. esté unida con la policía a través de su padre, que esté unida como trabajando de becaria con el malo y que sea interés del héroe, es como un poco... Que no que sea imposible, no es... Pero bueno, es Nueva York, es muy grande, no sé. Efectivamente. A ver, 10 millones de habitantes. O sea, una cosa así, no sé cuántos tendrá, pero... Creo que tenía... Bueno, los días que yo me tenía 18 millones de habitantes. Bueno, peor me lo pones, o sea... 18 millones de habitantes, que eso es en plan la bestialidad absoluta. Pues sí. Que es que, o sea... Y trabajan en el mismo sitio las mismas personas. Sí, o sea... Bueno, no sé, son... No sé. Pero son casualidades. Hombre, eso... que bueno... De cómic. Son casualidades que sí, de cómic, pero que hace 20 años quedaban bien. Sí. Ahora ya es un poco en plan... ¿Perdona? O sea... No, es verdad que últimamente la gente se nos ha quedado un poco más... Yo creo que pasaba menos antes, sí. Que ahora nos cuestionamos mucho todo. Sí. Y es como... ¿quién se cree eso, hombre? Pero bueno, eso no me molesta especialmente de la película, lo que... No. O no sé, te llama la atención, pero bueno, no sé. La relación entre ellos dos me parece que va un poco repentina a veces. Sí, es un poco en plan, te conozco, me conoces, venga. Uh-huh. Ven a cenar. Oye, vente a cenar. Vale, no ha pasado nada. Vale, soy Spiderman. Adiós. Tengo que salvar el mundo. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Hay más de una cosa que en esta peli me resultó que los tiempos a los que se dedican ciertas cosas están un poco como equivocados. Que ya sé que son cosas así muy típicas, pero por ejemplo, cuando se la lleva a ir por ahí con la tela de araña y tal, es un fotograma, como el que dice. Uh-huh. ¡Vámonos! Ya. Y luego hay otras cosas que duran mucho más rato y... Pues bueno, yo qué sé. Las escenas de nada más conseguir los poderes, que son el clásico momento de siempre, de toda la puta vida, pues bueno, no duran tampoco tanto. Y al final, esa parte me gusta que no tarda tanto en hacerse héroe. No sé, no dura tanto esa parte. Pero no sé, es todo como muy abrupto, de pim, pam... La edición es un poco extraña, pero bueno, no sé. Sí, yo tengo la sensación en muchos momentos que tenían en plan una escaleta de contenidos, como en cualquier programa, y dice, a ver, tiene que pasar esto, tenemos que hablar de esto, esto, esto y esto. Y va ahí el web y dice, a ver, Steve Kloves, venga, escribe, tenemos una escena con Spider-Man y Gwen Stacy, que Peter Parker le cuente esto a Gwen Stacy, que Gwen Stacy bla bla bla, y tiene que pasar esto, esto, esto, esto en la película, y lo han unido así en plan, vamos uniendo las cosas. Sí, y luego también están las cosas como dejar una cámara para investigar de forma secreta con tu nombre. Efectivamente. Oh, sí. En fin. Y digo yo, no habrá cámaras digitales esa época. Es que los fotógrafos de verdad no llevan cámaras digitales. Es que Spider-Man es hipster en ese sentido. En fin. Vamos a hablar un poco del villano porque en las películas de este tipo yo creo que es una parte tan importante. Sí, sí. Y no sé, al principio tengo la sensación, hasta que se convierte en lagarto, que está más o menos, que está bien manejado, que, no sé, le consigue que empatice un poco con él, que le da pena lo que quiere hacer, que lo que quería conseguir y cosas de esas. Y luego el momento en que se convierte no deja muy claro qué ha pasado. O sea, por un lado, cuando se convierte en lagarto sigue teniendo su inteligencia. Porque le vemos ahí cuando están en el instituto que hace una mezcla de productos químicos. Sí. Pero es él, pero como enfadado, es una personalidad distinta, no sé. Y al final, ¿por qué quiere convertir a todos? Yo al final conseguí justificarlo en mi mente, pero no creo que quede bien explicado. No sé, ¿a ti qué te pareció? La verdad es que sí, lo que tú dices, o sea... Me parece que el lagarto, con todo lo que... Sí, fíjate que a mí el lagarto en los cómics nunca me ha terminado de llamar la atención como villano. O sea, en las sagas y tal le he entendido, entiendo al personaje, pero nunca no me ha parecido que nunca haya tenido una gran saga, una cosa, grandes momentos cumbre como personaje. Al igual que sí que lo tiene, pues, tanto los dos duendes como... Es que cualquier otro villano... Casi cualquier villano, sí. Cualquier otro villano tiene grandes momentos en el cómic. Y este no me parece que los tenga. Bueno, sí, ha tenido un par de sagas bastante majas, como la de Muda y no sé... Bueno, y la última que han tenido ahora en Estados Unidos, la de No Turning Back. Sí. Pero vamos, que más allá de alguna que otra saga suelta... no ha tenido el gran momento como villano, ¿no? Sí. El caso es que el lagarto es un personaje muy muy del esquema, muy del arquetipo Jekyll y Mr. Hyde. Sí, pero aquí ni siquiera usan eso. Claro, entonces, que de hecho es lo interesante del lagarto como villano. O sea, no es malo porque sí, es el monstruo que le da lo que él no puede ser. Sí. O sea, esa regenera es el tener un cuerpo completo, el tener el brazo operativo, solo puede conseguir vía el lagarto. Sí, y aparte que las historias de lagarto también se cimentan mucho en que Peter Parker y el Dr. Connors son amigos. Quiero decir, sientes que Spider-Man quiere salvar al profesor, al Dr. Connors, porque es su amigo suyo. Y aquí simplemente pues era amigo de su padre y bueno, no sé, realmente no tiene una relación estrecha como para que él al final no dijera, no sé, como para que se preocupe por él y esa le quita esa parte, no sé, interesante, no sé. Claro, y lo que tú dices, no desarrollan en la película el por qué quiere el lagarto convertir en el plan tal, convertir toda Nueva York en lagartos. No. Vale, sí, tiene la obsesión de que los lagartos son superiores y es el siguiente paso de la evolución para él. Pero, o sea, no sé, quiere decir, no tiene una lógica detrás de eso. Más que nada, más que una neura. Sí, y luego también, bueno, la forma de revertir su plan es un poco... no te preocupes, vete allí y le das al botón de hacer antídoto. Y ya está. Y no sé, es un poco... El antídoto estará en 2 minutos. Solución en 2 minutos. Luego, en ese sentido, también tienes el problema, por ejemplo, al final de la película, pues igual, entre comillas, que en los cómics, muere el Capitán Stacy, el padre de Gwen, yes. Y tampoco sientes que has visto lo suficiente de él como para que te dé pena. O sea, te da pena por... ella, pero tampoco... No sé, cuando matas a un personaje tienes que conseguir que te haya importado por algo. Sí. Y los momentos que tiene con Gwen y con Peter no son para que digas, ¿qué tío más majo? Oye, me gustaría, claro, que estuviera vivo. No consigues empatizar con el Capitán Stacy. No. Porque, por ejemplo, joder, en el cómic este, en los cómics, a ver, no es que fuese Stacy el personaje de la vida... pero lo poco que sale, ves que es un... Bueno, en los cómics originales es un viejecillo, ya está retirado, pero que es un sol, entre comillas. Entonces, claro, te da pena porque es un sol y es el padre de Gwen. Sí. Y pero no, aquí en la película es un poco en plan, es un policía a borde. Sí, y cuando va Peter a decirle una cosa es como... bueno, venga, vamos a llamarle por si acaso, pero tampoco... No sé. Luego están siempre los problemas de... Cuando tienen personajes de identidad secreta, que también pasa en la película de Batman, que al final llega un momento en que tanta gente sabe que es quién es el Spider-Man, que es como... pues, habrá que matar a alguno, porque si no... Esto... No sé, que es al final... Tiene sus problemas la película y realmente... los actores yo creo que lo sacan adelante, pero por lo menos creo que tiene potencial para que si la siguiente tiene un mejor guión, la cosa quede bien. Ahora, ¿qué villano pueden usar? En Batman demostraron que se pueden volver a usar villanos que se han usado ya, pero sí. A lo mejor Bueno, podemos decir que en esta película se está preparando a Osborn de alguna forma. Uh-huh. O que existe, decía, o su existencia. Sí, decía Mark Webb que creo, no sé si al final se va a poder dedicar a rodar Spider-Man 2. No tengo ni idea, pero decía que el plan que tenían con Sonic, o sea, con la productora y tal, era que Osborn fuese de algún modo el centro de todo, de toda la saga. Ajá. Y a lo mejor que saliera el duende en la tercera o así. Claro, una cosa así. Que, bueno, estuviese un poco entre las sombras, cosas de esas, y que tuviese todo un poco relación, por lo menos, en la parte científica del personaje. Uh-huh. Bueno, ya tenemos Oscar, tal, se especula sobre quién es el que sale tras los créditos de la película, que, bueno, yo sigo pensando que puede ser perfectamente el Chacal, sí. Pero bueno. Uh-huh. Y decía eso, que él, que quería que de algún modo Oscar fuese el envoltorio, el centro, da igual, de la película. Uh-huh. Pues si lo centran en ese, claro, sí, si lo centran en todo el tema científico y tal, pues sí. Siguiendo Gwen Stacy por aquí, el Chacal sigue siendo una buena idea. Y hombre, estaría bien una segunda película con el Chacal y una tercera película con el duende, y que Gwen Stacy muriera. Eso, vamos. Es que tú imagínate la saga del clon en Spider-Man 2. Sí, sí. O sea, clonación máxima. Bueno, eso sí lo manejan con cuidado. Por favor, no me des miedo. Oh, ese tío me suena. Que todas las cosas de dobles me dan cosa. Ringer. Ah, en fin. No sé, yo no he tenido, o sea, no me ha dolido verla, pero me queda un poco así, de me, un poquito me. Uh-huh. Así que, quiero decir, no me ha generado sentimientos muy fuertes, y eso a veces en una película es el peor defecto que puede tener, pero como veremos después, para mí el peor defecto que puede tener una película es ser mala, uh-huh. Que es directamente... Ay, y que no te puedes ni reír casi. Bueno, luego podemos decir algún... Porque bueno, eso es lo típico que todo el mundo va preguntando, si está inspirado en alguna historia de... yo no he hallado muchas similitudes, más que un poco en Ultimate Spider-Man en ciertos aspectos. Por ejemplo, el aspecto del Capitán Stacy es... Y el tema con Gwen Stacy, Gwen es un poco mezcla entre las dos. Sí. Y el Capitán es totalmente de Ultimate. Pero más allá de ahí, no he visto mucha relación. Bueno, hay un par de cómics que sí que suceden en las alcantarillas. Bueno, todo lo que tenga con el lagarto. Sí. Es un poco amalgama de todas esas historias, ¿no? Por lo menos en las escenas, las típicas escenas de persecución en las alcantarillas y cosas de esas, te lo vas a encontrar en todo cómic del lagarto. Es lo suyo, que la cabra tira al monte y el lagarto a la alcantarilla. Luego, me he fijado, no sé si has leído tú la saga del lagarto que ha hecho Slott ahora. Ah, no, todavía no la he leído. Vale. No, porque iba a decir que tiene un... Digamos que está bastante relacionado con la película, en bastantes sentidos. O sea, se nota que estaba pensando un poco... esa saga estaba pensada para publicarla ahora, o sea, durante lo que durase la exposición de la película en cine. Sí, sin duda. Entonces, los que lo estén leyendo me entenderán bastante, y los que no, pues ya se enterarán. Bueno, ¿qué puntuación le pondríamos? Pues no lo sé, yo a lo mejor le ponía 2.5. Sí, 2.5, 3, así a lo tonto. Es que es eso, o sea... No sé, o sea, a mí me ha parecido que como película está bien, tiene sus fallos como todos, pero que, digamos, no me ha emocionado. Me ha parecido incluso que tiene fragmentos que dices, a ver, me estás tomando el pelo. Es que, de hecho, me he sentido un poco, bueno, en esta película me he sentido que me estaba tomando el pelo el director. O sea, el momento, todas las grúas de Nueva York. Bueno, eso es lamentable, pero bueno. O sea... Es el momento súper lamentable, he dicho, a ver de qué vas. Ese es... Ese es el tío que salvó a mi niño, vamos. Grúas. Vamos. Gruistas. Grúas, venid a mí. Gruistas, o como se diga. Conductores de grúa de Nueva York. Hagamos un pasillo. En fin. No sé. Es un poco vergonzoso, pero bueno, es de esos momentos vergonzosos que por lo menos te lo esperas. Uh-huh. Que dices, bueno, va a haber esta chorrada y puede haber durado un poco menos. Pero bueno, en fin. No sé. Es un poco decepción, pero al final, como es la primera de las, de lo que posiblemente podrían ser tres películas, pero es que podrían ser cuatro, podrían ser dos, es que a saber. Pero bueno, como últimamente parece que están las cosas en trilogías, pues es la primera de varias películas y yo le doy el beneficio de la duda, pero bueno, como primera película, pues ya. Uh-huh. Y no sé cómo hubiera, lo que hubiera pensado si la primera película que hubiera visto de Spider-Man fuera esta, en el año 2000. No lo sé. A lo mejor me hubiera gustado más, porque es que cuando vi Spider-Man cuando la estrenaron, pues yo iba totalmente emocionado porque no había visto una película de superhéroes que mereciera la pena. Uh-huh. Y bueno, eso también te ciega un poco. Eso y la juventud, pero bueno. En fin, ahora esta película se queda un poco corta y bueno, espero que en la próxima se pongan un poco más las pilas. Que los actores ya les tienen ahí. Pues sí, ahí los tienen. Y bueno, pues si queréis vamos a pasar a hablar de la otra película, que es Batman, The Dark Knight Rises, o El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. La Leyenda Renace. Que bueno, yo creo que vamos a hacer una especie de disclaimer, porque a mí me ha gustado con reservas y a Dani creo que no. ¿Que te ha gustado con reservas? Sí, me ha gustado, me ha parecido... como película me ha parecido que está bastante bien, pero claro, o sea, tiene un montón de fallos que ¿para qué? A ver, yo estoy casi enfadado, fíjate. ¿Estás casi enfadado? Sí, o sea, yo en este caso no, es que no puedo decir que prácticamente no me ha gustado nada la película. Fíjate cómo estoy muy loco. Me ha dejado muy mal cuerpo, macho, la peli, no me ha gustado nada. Me ha parecido un fraude para terminar una trilogía que iba bastante bien. Ya he hablado yo contigo aquí muchas veces de, bueno, que a mí el otro Batman me gusta más que el de Nolan, que me gusta otro tipo de Batman, que el Batman es más cosas aparte de lo que sale aquí. Uh-huh. Pero incluso con los fallos que tenía en Batman Begins y The Dark Knight, que los tenían. The Dark Knight mismamente pues tenía sus puntos argumentales que decías ¡meh! Y el final era un poco ¿pero por qué? Claro. Que por cierto, en esta película dicen al final, dicen sobre el final del anterior, implícita y explícitamente, que es una chorrada. Porque, bueno, ahora hablamos de ello, pero no sé, que la vi... que pasa bastante de la anterior película. No sé si cuánto ha influido que no se pudiera usar al Joker otra vez o esas cosas, pero no creo que tenga, no sea, no es una excusa. Y es de verdad que incluso quitando todos mis sentimientos de persona que lee cómics de Batman que le gustan, que es complicado, ya lo sabes, pero puf, yo no sé qué decir. Venga, empieza a dar tú, si quieres, un poco arrancar el asunto. Pues bueno, nos situamos, si queremos, vamos a hablar un poco de bueno, de eso, de del argumento. Sí, eso. Bueno, la película, Nolan repite con su hermano, con Jonathan, y ese Goyer al guion también. Y bueno, nos encontramos 8 años después de todo lo que pasó tras en el final del Caballero Oscuro. Es decir, Batman sigue siendo enemigo público número 1. Por alguna razón, Bruce Wayne está un poco afectado. Yo no, esa ya es la primera cosa que no entiendo demasiado. Porque, no sé, va con cachaba y con Marvel. ¿Qué hostias te pasa a ti? Me he perdido algo de la película anterior. Que no te han hecho más daño que de costumbre. Es que yo, bueno, Yo lo entiendo, bueno, ¿nos metemos en spoilers ya o empezamos...? Bueno, venga, haz un resumen, venga. Vale, vale. Bueno, pues han pasado 8 años y hay una especie de homenaje en la mansión Wayne, en plan, oh, viva dos caras. Digo, viva Harvey Dent. Sí. Viva Harvey Dent. Y digamos que han sido 8 años en los que Gotham se ha purificado, entre comillas. No ha habido... Hay crimen, sigue habiendo crimen y tal, pero... Ya no hay tanto corrupción, las calles están bastante limpias, y digamos es una Gotham en paz, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que empieza a haber un señor mayor con muy mala leche, un señor grande, muy grande, que empieza aparece primero, aparece un cadáver en la salida de unas cloacas o una cosa así. Y hay algo ahí en las alcantarillas que están montando un terrorista por ahí las cosas. Es un poco raro contarlo, ¿no? Sí. Y bueno, digamos que la presencia de... Bueno, va Gordon. Oye, ¿qué pasa por aquí? Y le pega una paliza. Y ya en el hospital ya va Bruce Wayne a visitarle. Se pone una máscara. Se pone un pasamontañas o algo. ¿Qué se pone? Sí, yo creo que es un pasamontañas, lamentable, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gordon. Hola, The Cape. Digo... y bueno, pues... ¿Eres tú? Dice, ¿eres tú, Batman? No. ¿Eres tú? ¿Eres tú? No. Soy el ratoncito Pérez. No te jode. Joder. El caso es que... Y ya le cuento un poco que la cosa está muy chunga y que Batman tiene que volver. Porque el mal se va a alzar de nuevo sobre Gotham. Ajá. Unas palabras en plan soy el profeta, sí. O algo así. Y bueno, pues este enemigo misterioso es Bane y decide que va a liarla en Gotham. Es que yo no sé hasta qué punto nos entraríamos en spoilers, porque contar... Nah, ya, pues yo creo que no cuentes más, porque es que no cuentes más detalles. Vamos a entrar de lleno. Venga. Venga. Yo tengo que decir muchas cosas de esta película. Vamos a ver. Bueno, lo primero... Primero que te voy a decir. A ti, al final te convenció Bane como villano, que no andábamos muy seguros. A mí me convenció. Vale. Me convenció como villano. Sin embargo, sus motivaciones me son menos claras. Bien. Me gusta que estemos de acuerdo en eso. Solamente decir una cosa que me parece... Bane está interpretado por Tom Hardy, pero lo interpretado es por decir algo, porque el hombre actuar no actúa prácticamente nada. Entonces, sabiendo que Bane... Que, por cierto, me acordé el otro día que salía en Batman y Robin. Se me había olvidado. ¿Salía en Batman? Vale, pues no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues se me había olvidado, macho. Es que como solo la he visto una vez... No, perdona. Todas las de Batman, Batman Forever, la he visto al menos un par de veces. Y yo pero es Batman que, ¿por qué vas a ver Batman y Robin dos veces? Es que por eso... No, pero lo típico de que sale en la tele y te quedas a verla, ¿sabes? Pues sale Bane, muchacho. Y yo no, se me había olvidado por completo. Y no, bueno, es normal, porque la mayor parte de la gente ha borrado de su mente Batman y Robin porque es una película horrible. Y obviamente la leyenda renace no llega al nivel de Batman y Robin, Dios nos libre, ¿vale? Que yo no estoy diciendo eso, pero bueno. Lo que decía, el interpreta Tom Hardy, pero yo creo que Bane es un personaje en los cómics, bueno, ¿vale? Es totalmente diferente y tiene una droga que le hace más fuerte. Y si es un tío que solamente... Porque si las motivaciones no están muy claras, como bien dices tú, pues lo interesante es hacerle una amenaza física. Que eso fue el tema de la caída del murciélago. Una amenaza que Bruce Wayne... Batman es más inteligente que Bane, pero bueno, Bane es un... Es que en realidad Bane es igual de inteligente que Batman. No, pero yo digo en la caída del murciélago. No. En el cómic. Bueno, igual... Bueno, no. O sea, es que en la venganza de Batman... En la venganza de Bane, Luego que le escribieran como un tonto lava. Es el problema, sí. Creo que eso, eso me ha dejado un poco contaminado, sí. Es que en la venganza de Bane, o sea, yo lo tengo muy claro. O sea, Bane en realidad es se cría un poco como Batman. O sea, está leyendo en la cárcel, está leyendo todo el rato. Se está instruyendo sobre todas las artes marciales que pueda. O sea, quiero decir, en ese sentido, Bane es, tal como lo relató Dixon en La Venganza de Bane, Bane sería igual de culto que Bruce Wayne y igual y con las mismas habilidades o más por la fuerza artificial, digamos, que Batman, ¿no? Vale, o sea, yo totalmente de acuerdo. Yo eso no es un argumento, entonces lo retiro. A lo que me refiero es que Bane, cuando lo ves, aparte de todo eso, tiene que es más imponente. Y yo creo que no hacía falta coger a un actor bueno o competente ni siquiera para esto, sino a alguien que fuera más imponente físicamente, para que diera más impacto. Porque, no sé, cuando está peleando con él, quizás en la primera escena no, pero, por ejemplo, en la del clímax, que están peleando juntos, es como, pues, está peleándose con cualquiera. Es como... Sí. Es... No sé, me da... Es una queja menor, desde luego, ¿eh? Pero esto yo te lo digo simplemente. Solamente actúa en un momento en toda la película, y es que se le ve la cara cuando se está yendo... el niño loco de la prisión. Uh-huh. Y ya. Sí, sí. Pero no sé, que quiero decir, que yo creo que podrían usarlo mejor. Pero bueno, el problema que tengo yo más gordo, obviamente no es ese, que ya hemos visto que encima la mitad de lo que iba a decir me lo has dejado bien corregido tú. El problema que tengo yo es que las motivaciones no están claras. ¿Por qué? Para empezar, dicen, bueno, vamos a seguir el sueño de... o lo que quiere hacer Ra's al Ghul en la primera película, que yo sepa, es... destruir Gotham, porque Gotham es una ciudad sucia, llena de corrupción, llena de criminales. Ahora Gotham no es lo que era antes. Efectivamente. Uno. Segundo, dicen, bueno, vamos a hacer un plan aquí, vamos a poner una bomba que va a reventarlo todo. A no ser que, ¿qué? Nada. O sea, no entréis, ni salgáis, ni hagáis nada, porque si no detonamos la bomba. Pero no les están diciendo que quieren nada, simplemente que se queden allí. Pues para que Batman lo vea o lo que tú quieras. Vale. Al final iba a detonarse de todas formas la bomba y ellos iban a seguir allí, no se iban a ir ni nada. Pues coño, en cuanto la coges, la revientas y a tomar por culo la película. Es que claro, el tema es, en ese sentido, quiere que Bruce Wayne sea testigo de todo esto. Entonces claro... Dice, pues mira, cuanto más tiempo esté yo aquí dando por culo a la ciudad, más va a sufrir Bruce Wayne porque le he dejado lisiado. Pero es que a mí no me... el sueño de Ra's al Ghul no es hacer sufrir a Batman. Efectivamente, esas son las motivaciones que no veo, o sea... Es un extra porque es el que mató a Ra's al Ghul, vale. Pero que si revientas Batman y matas a todo el mundo que él quiere, no te preocupes, que va a sufrir. Claro. Pues le mandas a la puta cárcel el hoyo de los huevos y revientas todo. Si quieres, incluso te puedes ir tú y lo que tú quieras. Pero es que, no sé, cuando está el trozo en plan de tensión sostenida en el que simplemente, pues supongo que le están poniendo película de lo mal que están las cosas, porque tampoco sé más, es para enseñarle a Batman, fíjate, si encerramos a todos los policías y si soltamos a los criminales, Batman, pues tu ciudad se vuelve hecho un Cristo. Oh, ¡qué sorpresa! O no sé, al final, no sé, me da la sensación de que tiene demasiados agujeros o demasiadas cosas que te hace cuestionarte, que igual luego tú le preguntas a Nolan, hermano, a él mismo o a Goyer, el que se le ocurriera este trozo y te lo explica y ves por dónde iba. Pero no funciona. A mí no me funciona. Sí, yo en ese sentido, a ver, yo soy el primero en hablar de los fallos argumentales. O sea, yo soy consciente de que como película es, o sea, es muy épica, es muy todo, está muy bien, pero, o sea, para mí está muy bien, me parece muy buena película porque está muy bien rodada tal y esto, pero el guión tiene momentos que dices, a ver, o sea, ¿qué me estás contando? Sí, te voy a dar otros dos más ejemplos de cosas que me han chirriado mucho, a ver qué te parecieron a ti, porque tengo ganas de saber. Mira, si quieres, empezamos en plan zona spoilers o algo así. Pues más spoilers que hemos soltado ya. Ya, bueno, sí, también es verdad. Y comenzamos un poco cronológicamente o como lo veas. Vale, ven, vale. Si quieres. Dale. Empieza cronológicamente si quieres. Vale, si Bruce Wayne, este es el primero. Si Bruce Wayne lleva, ni se sabe, retirado de toda actividad pública, todo eso, ¿cómo es que monta un homenaje a Harvey Dent en su jardín? No, no sé, buena pregunta. Pero ¿por qué está retirado? Es que tampoco lo sabemos. Eso es un poco... Porque es que, a ver, yo tengo la teoría, porque eso se ve en... cuando va el médico. Sí, sí, pero... Y le dice, que tienes... está tal. Tengo la sensación de que es tema de desgaste, pues lo típico, cuando los deportistas de élite y todo eso, si dejan de entrenar tras un largo tiempo, todo eso se atrofia un montón. Claro, pero es que Bruce Wayne, entonces es que es retardez, porque puedes dejar de ser Batman si quieres, pero coño, te puedes cuidar, porque Bruce Wayne se supone que no es estúpido. Sí, lo que pasa que en estas películas, a mí a Batman no me le hacen el tío inteligente y con planes dentro de planes que es, y entonces me jode un poco. Y que yo sí, que entiendo la explicación, la escena del médico obviamente es para justificar eso, porque si no, no vale para nada. Efectivamente. No puedes ir a esquiar. Bueno, pues imagínate ser Batman. ¡Uy, qué tontería! Vaya, no puedo ir a esquiar. Y doctor, en fin. ¿Saltar de un edificio podría? ¿Qué le parece? ¿Puedo hacer parkour? En la cena esta de gala, o como lo quieras llamar, aparece Selina Kyle, que es Catwoman. Uh-huh. Que va a la casa a robar las huellas dactilares de Bruce Wayne. Sí. Pues vamos a ver. Yo digo, esto es obviamente porque el competidor de Bruce Wayne cree que es el que cree que está al cargo de todo el tema. Pues bueno, va a conseguir algo, y además la mente maestra detrás de todo, pues al final consigue lo que quiere. Obviamente todo eso va cayendo más o menos bien, se entiende, eso no me supone ningún problema. Catwoman, no me ha disgustado. A mí Catwoman me ha gustado bastante, o sea, me parece, pero es que lo digo sin ningún rubor, o sea, la mejor Catwoman de los últimos años, de los últimos 30 años. No, si yo no tengo problema. Lo que pasa es que sufre el problema de estar en una película que no me ha gustado, y entonces todo me parece peor. Pero yo, personalmente, tanto a la actriz, joder, se me ha ido el nombre. Anne Hathaway. Bueno, tanto a Anne Hathaway como el personaje en sí, no tengo ningún problema, la verdad, con ello. Me gusta la versión. Incluso la bromita de ponerse las gafas estas para arriba y que se parezcan orejitas de la gata. Uh-huh. Pero no sé, ese es quizá uno de los puntos que está mejor conseguidos de la película. Sí. Yo diría, las escenas que tienen juntos están bien, molan cuando hablan, cuando están peleando con otros y tal. Sí, tiene muy buena... muy buena sinergia, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Ambos, ¿no? Sí. Pero después llega un tema que para mí es el primer momento de... Venga, en serio, me estás tocando los huevos. Bueno, para empezar, casi toda... tres cuartos de hora... Bueno, hasta que Batman vuelve a aparecer... Me da la sensación de que tiene demasiado exposición la película y es como, venga, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces llega el momento que a mí me mata, primero, de la película. Y es cuando el personaje de Gordon Levitt le dice a Bruce Wayne, sí, que es Batman, porque es que era ensayar la misma mirada. Vaya montón de mierda. Es que es imperdonable ese momento. O sea... Con mucho que me gusta la película, pero es que, Dios, o sea, ¿en qué cabeza decente? O sea, es que llegas a la conclusión de esto. Es que no tiene ningún sentido. Es que, a ver, es que yo cuando empieza la escena en plan, hola Bruce Wayne, sé que eres Batman porque reconozco la mirada de un huérfano y Batman la tiene. Dime que no se te puede ocurrir, siendo un guionista profesional, y de una cierta categoría, ¿no se te puede ocurrir una mejor forma de que ese personaje sepa que él es Batman? O que lo adivine durante la película. Porque para el... O que diga, tú me salvaste y ese soy muy buen fisionomista y ese mentón... Es que, fíjate, hasta eso, que lo podía haber dicho un millón de personas que se han encontrado con Batman, pero es que esto es suena a tal chorrada que para mí el problema que tiene eso, aparte de que es un montón de mierda, como un piano que está sacado pues de la huevada, pues el mayor problema es que a partir de ahí, joder, ya digo, pero... Ya empiezas a estar de uñas con la peli. Entonces yo no conseguí volver a conectar del todo. Ahora, que si no hubiera tenido ningún problema más, hubiera vuelto. Pero los tiene. Y bueno, Batman se encuentra con Bane y pelean, que está bien, porque es la típica pelea, es el clásico momento del héroe que se encuentra con alguien que es mejor que él, o que lucha con más hambre que él, o él no está en su mejor momento, llámalo X, y le pega una paliza como un piano. Básicamente. Sí. Entonces, ¿qué le pasa? Que le parte la espalda, que le hace ahí... Se le sale una hernia. No queda muy claro para mí por una razón. Y es que, ¿cuánto tiempo pasa en la cárcel? ¿Cómo hostias le vas a arreglar la espalda a alguien así? En unas películas... Que esto no es un cómic, que esto son las películas de Nolan, que es su visión, que es una visión realista de las cosas, hasta cierto punto. Claro, o sea, es eso, o sea, que me salgas ahora con una película, es un poco lo que más me fascina también, que Nolan me salga con una película tan llena de estas tonterías, cuando ha firmado tanto Batman Begins como esta, que tiene, lo que decías tú, tiene también sus fallitos y tal, pero que no son tan evidentes, tan poco verosímiles. ¿Cuánto tiempo pasa? Pues a lo mejor pues ponle en la cárcel hasta que pues desde combate a combate pues pasan creo que 4 meses, pues no pues, te estoy seguro, pues por ejemplo, y mientras tanto pues ahí la gente está bueno, pues vamos a intentar encontrar cuál es el camión y cosas, no sé. No sé cuánto dura la película, un poco más de 2 horas y media. Batman sale, si media hora llega, no estoy seguro. Y... Sí, Batman lo que es, Batman no sale. Por cierto, otro agujero. Ahora que estamos llegando a este momento de Gotham dominada por Bane. ¿Cómo es que Gordon es tan así? Es decir, vamos a meter a toda la puta policía debajo de los túneles de Gotham. Pues no lo sé. Pero ¿para qué vas a dejar a la gente fuera, verdad? Que es que tú piensas, es una ciudad de 18 millones de personas. O sea, es una ciudad como Nueva York de grande. Claro, es Nueva York. Sí, o sea, de hecho creo que comentan cuando está Bane hablando con Miranda Tate. Sí. Perdón, Bruce Wayne. Hablando con Miranda Tate y hablan de esa fuente de energía alternativa y tal, creo que comentan un poco para cuántos habitantes podría llegar esta energía y hablan de millones, quiero decir. No me acuerdo, pero sí, es como, oye, que por ejemplo, te imagínate en Madrid que meten a todos los policías en el metro, que es que hay muchos sitios donde puede haber crímenes. Efectivamente. Vamos, hombre, por el amor de Dios. Pues meted a las fuerzas especiales que tengáis y esas cosas. Y ya está. Pero nada, 3.000 policías para adentro. O sea, es que. A ver, es que. Es que no. ¿Por qué? Porque puede haber alguien ahí abajo. Luego, ahora que hablas de Gordon, dicen. Descubren que Harvey Dent realmente había sido el malo y Batman había sido bueno. A la gente, y la gente dice, pero fuera, hombre, ¿por qué no nos lo has dicho? Pues coño, porque era una chorrada el final de la película. Es que necesitaban una... Coño, pues Batman puede valer de inspiración a su forma. No sé, de verdad. Era una tontería y ahí lo descubren, que es una tontería. Bueno, Bruce Wayne, a lo largo de la película, no te creas tú que tiene mucho viaje tal. Cuando está en la cárcel, pues... por cierto, menudo otro montón de chorradas lo de no, tienes que tener miedo y así podrás subir. Pero igual te tiemblan las piernas y no puedes o algo así, no sé. Es un poco no hay guardias, pero bueno, es que nadie ha podido salir más que un niño una vez, dicen, creo, no estoy seguro. Y bueno, pero si subes sin cuerda tendrás miedo. Y no sé, es todo como un poco extraño. De verdad, tienes una vértebra que te saca, te la meta hostias, y luego te quedas aquí colgado en una cuerda hasta que puedas ponerte en pie, antes de que te follen, hombre. Esto es técnica moderna de quiropráctico. Sí, bueno, en fin. Cualquiera que haya tenido una hernia, si eso no es partir, no está partida la espalda, porque, bueno, no sé decirte, pero bueno, si solo es una hernia, cualquiera que tiene una hernia y vea esta película, se va a escupir a la cara de alguien. Va a decir, sí, ¿eh? Nolan, así que una hostia y acordarse de una cuerda. ¿Cabrón? Pero es que, digo, o sea, yo me esperaba, no sé, verlo con un corsé o algo así. Sí. ¿Sabes? O una faja mismamente. Sí, pero que es que Nolan no se da cuenta de una cosa. Cuando haces una película de superhéroes, puedes permitirte que existan cosas y que pasen cosas que en la vida real no tienen sentido. Pero cuando intentas hacer una película realista, tienes que usar las reglas del realismo. Y, efectivamente. Y no... Bueno, por no hablar. Ejemplo otro. ¿Cómo coño entra Batman después de salir de una cárcel? Que vete a saber dónde cojones está. ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Cómo va? ¿Y por dónde entra? ¿Para qué quererlo? ¿Para qué? Es que sale de la cárcel... O sea, es que no solo eso, porque me digas... Bruce Wayne... normal, o sea, un Bruce Wayne 100% lo puede hacer, pero un Bruce Wayne completamente arruinado... Pero tiene dinero, porque claro, si tiene dinero dice, me compro un avión y voy. Claro, o sea, saca la platino... Claro, venga, ¿qué ha ido? Vamos. A nado, y después se ha metido buceando por unas alcantarillas o alguna cosa extraña, no tiene equipación, no tiene dinero, no tiene nada... Y está al otro lado del mundo, o donde coño sea, porque no estoy seguro, la verdad. Y te tengo que decir que seguramente lo digan o se deje alguna pista, pero yo no tengo ni puta idea de dónde están. Es como, pues vale, vuelves, ok. Le quitan el... Por cierto, que eso es un error, bueno, un error. Una cosa que me chirría, pero que me hizo gracia, porque a mí me han quitado la luz alguna vez. Le quitan el dinero y al momento le quitan la luz. Es que, joder, a Iberdrola por lo menos tendrás que dejarle de pagar una vez. Si no, no te quita la luz. Efectivamente. Que me hizo mucha gracia. Luego tenemos el personaje de Miranda Tate, que... Bueno, para empezar, siempre hay un problema con tanto este como el personaje de Gordon Levitt, que son personajes nuevos. Cuando hay un personaje nuevo... O la película, sabes que hay un personaje nuevo que es importante, sabes que la película se va a centrar en ellos de alguna forma. Sí. Y entonces creo que hay menos sorpresas en ciertas cosas, o te parece que pasan demasiado tiempo en ellos, o lo que sea. En este caso, el personaje, bueno, le va introduciendo poco a poco y tal. Lo que pasa es que me hace gracia que diga, bueno, te dejo a ti el reactor y tal. Vale, ¿vamos a follar? Venga. Venga. Que no hayan tenido ni flirteos ni nada de nada y pues bueno, vamos a follar. Es que no hay luz, cuando no hay luz, qué mejor cosa puedes hacer que ponerte a follar, joder. Es que, en fin, eso es lo que haces cuando no tienes luz. Claro, hombre, se va la luz, pues venga. Si es que no puedes hacer otra cosa, no puedes ver la tele, tienes internet, pues a tomar por saco. Coge ya el primero que se te cruce, venga. Venga, oye, que ya que estás tú aquí, pues vamos, ¿no? Que tengo aquí una hoguera lo más, pues bueno. Bueno, entrando en lo que es el personaje, que al final resulta ser la hija de Ra's al Ghul, ¿tale? ¡Qué sorpresa! Bueno, he de reconocer que probablemente haya gente que sí le sorprenda que sea el malo. A mí yo estaba un poco... pero bueno, vale, no me parece mal. Sí, o sea, lo que pasa es que yo, por ejemplo, es que la anticipación que hicieron justo en la escena esa de la escena amorosa, ahí al amor de la lumbre, sí. Cuando muestran que tienen ahí una marca de nacimiento, una cosa así, esa anticipación ya... Para mí ya fue la señal, o sea, en plan, sí. Vale, o sea, ya no hace falta que ni que se revele, o sea... Sí, pero bueno, yo seguro que alguien no se dio cuenta, ¿sabes? Yo qué sé. Pero el problema, ¿sabes? Esto sí que es, eso es completamente mío. El problema que tengo yo es que sí tiene que ver, sé que hay la película, hay que jugarla por lo suyo, esto ya es mío de los cómics. Es que el personaje de Talia mola bastante más sí, que esto. Talia mola mucho. Y bueno, ahora Morrison la ha usado últimamente, por cierto, y bien, y bueno, esas cosas que suele hacer con Batman. Pero bueno, siempre desde que fue creada, desde que aparece. Sí, además, es uno de esos personajes que cuidan bastante cuando aparece. Sí, ¿verdad? Cuando suele aparecer suelen usarla bien. Y la relación que tienen en los cómics Batman y ella es mucho más interesante que esto, que es que, para empezar, eso, que no tienen ninguna relación romántica de ninguna clase, porque se acuesten, porque no. Y bueno, al final resulta ser ella y es como, que yo era hija, soy mala. Buajajaja, básicamente, sí, un poco. Y eso, da pena porque, bueno, pero bueno, que eso, ya te digo que a mí, eso. A mí me dio mucha pena que muriera. Sí. Porque, yo me imaginaba que en el epílogo, lo que fuera, tuviera un bombo. Ah. Y dijera, Damián. Fíjate, eso hubiera molado, ¿eh? Si hubiera ido, fuera a ver otra película. Efectivamente. Pero, claro, no sé, ya cuando empiezas a usar, cuando usas a Ra's al Ghul en la primera peli y no está en el fosa de Lazarus ni nada, que es que es la puta gracia del personaje. Y en esta película dicen, soy inmortal de algún modo, a través de mi hija, porque me estoy apareciendo a ti. Algo, en vez de inmortal, literalmente, porque claro, como esto tiene que ser realista todo, pues ya está. No sé, luego eso, que el problema, ya te contaba antes, que es como, pues, porque no habéis volado ya, pues volarlo ya, y de reventar toda la ciudad de una vez, que se mueran todos. No consigo que me importe lo suficiente, no me parece que el personaje principal tenga ahí un viaje suyo interesante. Batman sale poco, luego a Gordon le mandan al hielo y no se hunde porque sí. Y Batman se pone a andar por ahí y dice, no, yo no me hundo tampoco porque no me apetece. Y al espantapájaros le sacan de juez, pues porque, como lo habían usado en otras películas y es amigo de Nolan, pues le ponen. No, pero ese es un cameo bastante majo. Un cameo... Fuera, hombre. Está bien. Bueno, que es un cameo, pero es que a mí me da mucha pena. Porque en la primera peli no le llegan a aprovechar del todo y luego salen las otras dos en plan lamentable. Pobre espantapájaros. Es que, de hecho, me parece mucho más lamentable la aparición de... En la anterior película es muy triste. En esta sí que realmente es un cameillo, en plan gracioso, él está en la cárcel y lo que tú quieras. Lo que pasa que me da pena porque no... Claro, como no se han usado nunca ni nombrado toda la galería de villanos que tiene Batman, que son decenas de personajes que molan la hostia, pues... Ahora cuando sale la corte esta extraña, no es como por ejemplo en la serie de dibujos animados cuando hacían un juicio a Batman entre todos los villanos de Arkham, que era muy chulo porque salían todos los personajes, sombrereros, jokers, todos los personajes que toquen. Y en este caso, pues como solamente han presentado al Joker, que no puede salir, y al espantapájaros, pues tiene que salir él. Y da la sensación de que en otro tipo de película que hubiera intentado hacer un poco más de homenaje a Batman y algunas de las cosas que tiene, pues hubiera quedado más chulo. Pero bueno, esto también, quejas por decir. Y bueno, no sé qué decirte. Al final tengo también otra cosa que comentar, que es el final. El final de la peli. Otra cosa, perdona. No sé qué te pareció a ti, pero lo de Alfred, a mí tampoco. Me dio la sensación de que dijeron, oye, Michael Caine, que tenemos esta película. Y dice, hostia, tengo para 20 minutos. Te pongo en 20 minutos y luego te quito, no te preocupes. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo. O sea, es que me pareció ridículo. O sea, directamente. Es, no sé. Ya, es como, venga. estoy, oye, que además la escena en la que está pasando, en la que se va, está Bruce Wayne como que se está yendo por la escalera todo el rato. Oye, ¿te vas a dejar de llorar ya que me voy? Esto no tiene un, tiene una fuerza, esta escena. Ah, Dios, en fin, bueno. Obviamente cuentan la cosa, la tontería esa que cuenta para el final. Y tú, esto, por favor, espero que estés un poco de acuerdo conmigo. El final de la peli, el epílogo, entre comillas, o como quieras llamar, es súper triste. Pero te voy a decir por qué. Primero, digo el personaje de Gordon Levitt porque nunca acuerdo cómo se llama. ¿Me ayudas? Sí. ¿Cómo se llama? Porque no me acuerdo. Se llama... no sé qué, Blake, agente Blake. Sí, agente no sé, agente no sé qué, Robin Blake. Sí, Robin es su nombre o algo así. El middle name este americano tan típico. El middle name, bueno, sí. Que es en plan, ¡oh, qué chascarrillo tan gracioso! Bueno, y yo asumo que, bueno, se supone que él va a ser Batman en el futuro, pero sí. Bueno. No sé. No sé yo si termina la cosa de encajar del todo, pero bueno, puedo llegar a asumirlo de algún modo. Ahora. Sí, o sea, me parece, digamos, dentro de toda la película me parece un poco la evolución lógica, entre comillas, del personaje. Sí, no sé, yo soy... En plan, Batman ha desaparecido, se le da por muerto, me voy a colar en la Batcueva. ¿Que cómo sabe dónde, por dónde se entra la Batcueva? Pues... Bueno, eso se supone que se lo dejará en las instrucciones del testamento extraño, ¿no? Ah, sí, puede ser. Bueno, pero que digo, que eso, yo ahí estoy de acuerdo contigo, de que no me parece mal. En lo del Robin es una tontería con un piano. Sí. Porque se supone que a Bruce Wayne le han dado por muerto, o sea, a Batman le han dado por muerto, por lo tanto, no hay más. Déjate de hostias. Es Batman y se acabó. Eso es un chiste que no tiene mucho sentido. Pero bueno, a partir de aquí ya, este trozo del final es lo que menos me gusta. Porque... soy capaz de asumir... no sé si soy capaz de asumir las dos escenas que no me han gustado nada del final dentro del universo de las películas. Igual, haciendo un salto de fe, podría hacerlo. Pero aquí sí que no puedo. No soy capaz de separar lo que yo sé de Bruce Wayne y de Batman de los cómics y lo que pasa aquí. Que Bruce Wayne se retire a ser feliz. Eso... es... no, es que ya de por sí que se retire. O sea, no. O sea, sí, ya de por sí, eso, el vacío de 8 años que no ha habido Batman me parece absurdo. Sí, esa parte es absurda, pero que encima luego se retire y porque va a ser feliz al final. Y todos contentos. Y dice, dice Alfred, bueno, yo llevo venido aquí 14 años y a ver si me encuentro contigo. Y el otro, yo también. Ay, justo nos hemos sentado en mesas que no venían bien. Y nos hemos visto. Bueno, que es una chorrada, pero bueno, ese final, no. Y la otra cosa es que le haga una estatua a Batman en el universo DC. Es que Batman no es Superman. Es que, además, yo creo que es el único superhéroe que no tiene una estatua en su pueblo. Como quien dice. Como, efectivamente. En plan, Flash, el héroe de... no sé. Sí, o sea, Flash tiene una en Keystone City. O museos y hostias tendrán, hombre. Claro. Es que... y no sé si... bueno, Green Arrow creo que tampoco. Bueno, pero es un poco también del estilo Batman. Es que no es eso. Porque puede haber una sensación comunal de Gotham, o como quieras llamar a esta ciudad, que no se parece en nada a Gotham, porque si algo de gracia tiene el universo DC en usar ciudades que no existen, es que cada una es única y que no se parece a las de la realidad en algo. Y yo, eso es una parte que nunca me ha gustado de esas películas. Que Gotham no sea Gotham, que sea Nueva York y punto. Pero bueno, hay una cosa en el subconsciente, en plan de, bueno, la gente dice, va, pero Batman es un tío que da miedo y no me gusta, tengo. Pero en el fondo todo el mundo sabe que está ahí ensuciándose las manos y pegando de hostias a los malos y cosas de esas. Y le respetan por ello, los policías le respetan por ello. Es una cosa que, bueno, en estas películas de Batman, de Nolan, siempre así lo deja caer. En plan que el mayor le dice, ¿dónde vas, hijo? Como por ejemplo en la obra de Miller de el retorno del Caballero Oscuro, cuando vuelve Batman cincuentón y lamentable, que encaja absolutamente con esto, vamos, que Batman se retira. Sí. Bueno, vuelve cincuentón lamentable y el policía mayor le dice al otro: ¿dónde vas? ¿Qué es Batman? Déjalo. Déjalo que es Batman. Déjalo que es Batman. ¡Es Batman! Sabe lo que hace. Pero Batman, una estatua Batman. Es que eso, cuando lo vi, dije, es que no, no, ahí no entro. Ahí no entro. O sea, Bruce Wayne, retirado y feliz, cuando es un tío que es que no puede, que es un maniático del control, es un paranoias del copón. Y un amargado. Y además es un amargado. Es que la realidad es que Batman no puede ser feliz. Y punto. Claro. Es que es así. Joder. Es que dejadle en paz. Cada uno es lo que es. Y no hubiera sido un mal final para esta película de Batman que Batman hubiera... Por ejemplo, yo qué sé, Bruce Wayne se hubiera quedado en plan como en Batman Beyond, ahí de, bueno, yo tengo las rodillas hechas un Cristo, pero te entreno o lo que tú quieras, o cosas así, yo qué sé, alguna estupidez. Pero que Batman hubiera salido de todas formas, aunque no fuera él y todo el mundo se pensara que seguía siendo Batman. Cosas de estas. Claro. Pero Batman ahí en la... No sé si es Florencia o Italia o algo así, ¿no? Puede ser. Creo que era Florencia el café el allí. Este. Bueno, y aparece allí feliz, y quizás con hijos y con una mujer. Pero ¿de qué me estás contando, hombre? Lo que estás diciendo, esa escena epílogo, es que estropea un montón. O sea, sin eso, o sea, digo, es un final de puta madre. Fíjate, si quitas... la escena esa de Bruce Wayne y lo de la estatua, esto igual hay gente que le parece menos por la que hay, pero a mí personalmente no me gusta. A mí, por ejemplo, lo de la estatua no me molesto. Vale. Lo dicho, o sea, es ilógico una vez que pienses en ello, pero no me molesto. Vale, yo eso lo puedo respetar. Que a mí no me gusta nada porque me parece que va contra lo que es Batman, pero bueno, vale. La dejas ahí si quieres entre el epílogo y tal, pero... Quita eso, hombre, que es que no es así. Deja en el aire si está vivo o no. Pues sabemos que está vivo probablemente, pero bueno. O no le saques haciendo eso, sácale, yo qué sé, cualquier otra cosa. Pero es que eso no es Batman. Es que incluso, por ejemplo, se me ocurre ahora, incluso en la Batcueva, oculto entre las sombras mientras Robin estaba flipando. ¡Wow! ¡Cómo mola! Sí. Sí, es que me da igual casi cualquier cosa, pero... Y que dijéramos, oh, no está muerto, y ya está, final. Sí, sí, y fin, y aparece ahí entre las sombras y dice, oh, sí, estoy aquí porque, aunque estoy dejando que otro sea Batman, tengo que estar vigilando, porque es que soy así. Entonces... Desde ahora viviré en el ático. Con un bastón... Ah, no, mira, eso lo he hecho ya antes. Pero da igual, algo, en el sótano ahora. No sé, Lo que más me fastidia de esta peli, que anda que no he rajado, sí. Lo que más me jode de esta peli es que creo que jode la trilogía. Para mí, si las anteriores pelis puedo... Porque hay muchas cosas que podía haber dicho en las anteriores películas sobre Batman o sobre el concepto de Batman que yo tengo, pero bueno, esto es una visión de Batman. El mismo Morrison decía que las películas de Nolan le gustaban porque... Era la interpretación de Batman como soldado, no sé qué. Bueno, pues es una interpretación de Batman. Al final Batman es muchas cosas. Sí. Ya, pues vale, sin problema. Pero esta peli yo creo que es que hace que al final con detallitos y con cosas... Aparte de que la peli sea mala o a mí no me guste, con ese final feliz y esas cosas es que es como... No, hombre, no. No. Y todos los problemas que tiene esta película por funcionar en un universo que ha creado Nolan porque le dan miedo los superhéroes y los cómics. Si esta trilogía es de un superhéroe inventado o de un agente secreto o de lo que tú quieras, obviamente no la va a ver la mitad de la gente porque no es Batman, pero es mucho más válida. Y no sé, es que joder, es que me he puesto nervioso. Antes estaba hablando de esta peli cuando estaba grabando del sofá a la cocina, pero no he hablado prácticamente nada porque he dicho, ya voy a hablar luego. ¡Tranquilo! Y ya, pues, ya había que soltar. Aquí está Dani, de podcaster pluriempleado. Sí. Reciclando temas, ¿eh? Muy bonito. Sí, pero no te preocupes que no... no te preocupes, que no he hablado nada en el otro lado prácticamente, porque he dicho, no te preocupes, que vas a tener tu momento. Vas a tener tu momento de brillar. No sé, como poco me parece una decepción de película, pero ya has visto que no solo es eso. Creo que hay algunas... Me ha gustado Catwoman, algunos detalles, pero los agujeros que tiene, las motivaciones de los malos y algunas... Batman no sale, al final... No sé. La primera escena de la película me parece bien, pero... Bueno, no sé, es un poco... Puede ser un poco innecesaria, pero bueno, me parece bien. No sé, es que... Ya, es que ya... es que me quedé muy enfadado, macho, cuando terminé de verla. Te lo prometo, ¿eh? Desde que le dice... Yo sé que eres Batman porque yo también ensayo esa cara. Y a partir de ahí dije, esto no va a ir bien. Ya. Hombre, es lo que he dicho, o sea, a ver, es una película cuyos fallos de guión son, es que son, o sea, no se pueden obviar, no se pueden ocultar. No, claro, pero eso pasa en muchas pelis, eso no pasa nada, claro. Y pasa muchísimo. Y, pero, a ver, por lo general, como película, me ha parecido muy buena película. Yo, se me ha pasado volando, fíjate que son 2 horas de pico. Y lo típico, a ver, Batman... nunca sale tal, o sea, como estar hecha, está bien hecha, tiene buenos planos, tiene, se nota también a un Nolan bastante evolucionado ya desde bueno, en toda, cómo ha evolucionado en toda la trilogía. Sí, se nota mucho que en Begins estaba como más verde para este tipo de peli y se nota que yo es que además antes de verla me puse a refrescar con Batman Begins y El Caballero Oscuro. Ah, pues sí, lo hiciste muy bien. Y ahí ya vi las cosas y tal, y pude comparar mejor. A mí me parece personalmente que El Caballero Oscuro es una película que se ha empeñado muchísimo como película, o sea, Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, perdón, se ha empeñado muchísimo en ser la película que cierre la saga. Ajá. Uh-huh. O sea, todo tenía que ver con... O sea, con Batman Begins tiene que ver muchísimo. O sea, es un poco en plan... Vamos a cerrar el ciclo iniciado con Batman Begins. Y es todo... ¿cómo lo cerramos? Da igual. Hay que cerrarlo. Y va todo en esa dirección, ¿no? Y en ese sentido la noto forzada. ¿No te da la sensación de que a veces es tan referente a la primera que la segunda, siendo mejor película que la primera... Y pasando cosas como pasan. La segunda queda al final dentro de la trilogía. A nivel argumental queda un poco obviada. No sé, como si con leves detalles se hubiera podido llegar al mismo punto que en esta tercera película sin prácticamente ni la segunda. Sí, la segunda película lo que tiene es eso. Es el tema de... todo sobre Harvey Dent y todo eso ha trascendido. Lo de Harvey, lo de Rachel, todo eso... Sí que ha trascendido a la tercera, pero es todo muy Batman Begins 2, entre comillas. Sí, no sé. Y eso es lo que le he hecho más en cara, o sea... Pero por lo general, lo he dicho, o sea, a mí me ha parecido, o sea, un peliculón. ¿Por qué? Porque es entretenida, yo me lo he pasado bien viéndola, pero claro, luego es eso, es lo que tú dices. Luego te pones a pensar un poco, y no hace falta... buscarlo... No hace falta buscarlo, es que son muy obvios los fallos. Sí, no, sí. Sí, eso que... Porque muchas veces sí que... No sé, sí que cuando hacemos alguna crítica de una película, la pensamos demasiado, la repensamos y al final acabamos sacando fallos. Pero con Batman es que no hace falta ni buscarlos, te los encuentras. Sí, es que... Yo lo que he dicho, a ver, es buena película, tiene fallos muchísimos, pero... No me han importado a la hora de disfrutarlo. En el ranking de las 3 películas, ¿cómo la pones tú? Uf, yo es que estaría así con Batman Begins, ¿eh? Es que... No te puedo asegurar que sea mejor, pero tampoco te puedo asegurar que sea peor. Claro, es que Batman Begins se nota tanto que es la primera, porque a mí me gusta, pero tiene... La segunda parte es un poco floja a veces, yo creo, porque como inicio de la trilogía me gustó. Y me parece que funcionaba bastante bien, estableciendo un poco así todo el tono y todas estas cosas. Pero la parte luego del espantapájaros y todo eso, o la parte final, no sé, no me llegaba a terminar del todo a convencer, no sé. Pero que dude uno sobre si la primera es peor o mejor que la última, no sé. Yo no termino, yo veo que eso es un problema ya que lo tienes que ver. O sea, tenían que haber sido ascendentes sin duda. O sea, si que tú te dijeran cuál es esta la mejor, pues sí, esta la mejor. Que esto pasa muchas veces en trilogías de todo. En Star Wars, para empezar, que todo el mundo dice El Retorno del Jedi, pues es peor que El Imperio Contraataca. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. Pero bueno, no me da la sensación de que haya tanta diferencia en otras trilogías. Y en esta yo creo que no, que sí que cierra cosas y tal, pero algunas no las cierra bien. Y lo que tú dices, que no es como, por ejemplo, ahora, en esa temporada de Breaking Bad hay mucha gente que dice, pues es que esto es muy tal, esto es muy cual, esto no se lo cree nadie. Yo, bueno, a mí, dentro de lo que es Breaking Bad, yo me lo creo. Y lo mejor que tiene es que mientras lo estoy viendo, pues tampoco pienso en ello, porque tal. Pero es que en esta de Batman es como que hay algunas cosas que te las tiran hacia la cara. Venga ahí, toma. Y esto, ¿y qué te importa, idiota? Toma. Ay, que ha vuelto Batman y se acabó. Ay, no sé, macho. Yo me he quedado muy decepcionado, ¿eh? Bueno. Pues así andamos, que no nos ponemos de acuerdo tú y bueno, yo. Bueno, esto está bien. A ver qué opina la gente, porque esto también hay de todo. Yo creo que he leído más cosas buenas que malas. Sí, bueno, preguntamos a través de Twitter, @novelopodcast, ya sabéis, sobre qué os habían parecido tanto Spider-Man como Dark Knight Rises. Y bueno, nos han contestado unos cuantos. Empezamos con Excidiumfero, @Excidiumfero, o sea, The Writer, que dice, muy divertida la primera y bastante genial la segunda. Vamos, la primera es la de Spider-Man, que por cierto, tenéis un episodio de This is a Robbery, que es el podcast que lleva este señor, uno de los podcasts que hace, y estoy yo de invitado comentando The Amazing Spider-Man. Y bueno, tenemos también a Fan de Comics, @FanDeComics, y dice que las dos me han entretenido bastante, aunque me ha gustado más Dark Knight Rises. De Spider-Man, aún espero muchas más. Bueno. Luego tenemos Avatar de la Muerte, @SanJuadri. Que dice, de Dark Knight Rises le pareció malísima, llena de errores, escenas que solo servían para alargar la película sobremanera y una Catwoman mala. Bueno, ahí yo lo de Catwoman, a mí me parece de lo mejor de la película, sinceramente. Entonces, pues yo no había pensado sobre qué era lo mejor de la película hasta ahora, porque estaba nublado con mi odio, pero probablemente sí. Probablemente sí. Sea lo mejor de la película Catwoman. Es una visión distinta, pero yo creo que fiel a lo que es Catwoman. Y me ha gustado. Es que a mí personalmente me parece más fiel esta Catwoman. Bueno, que Halle Berry, bueno, ¿sabes? Pues Halle Berry tampoco la conocí mucho. Pero, por ejemplo, o no la recuerdo tanto, pero, por ejemplo, que Michelle Pfeiffer en Batman Vuelve. O sea, es que la pusieron, de hecho, creo que el mismo fin de semana la pusieron en la Sexta 3, una cosa, ¿sí?, así. Y me quedé a verla y dije, a ver, por favor, o sea, ver Catwoman. Y yo no la recordaba que estuviera tan pirada. No sé por qué. Sí, en Batman Returns, la verdad es que Batman Returns fue la razón por la que quitaron a Tim Burton de hacer otra película de Batman. Porque era demasiado oscura y con gente que se le iba la pinza. Y era demasiado, todo el mundo está loco. Sí, y Danny DeVito mordiendo narices. yo no descarto que sea la mejor Catwoman. Desde luego no tiene nada que ver con Michelle Pfeiffer, pero nada, está absolutamente nada. Hombre, habría que compararlo ya con las de la serie clásica, las películas de los 60 y sí, tal. Sí, pero la de Halle Berry mejor no. Claro. Pero por lo menos de las últimas Catwoman cinematográficas... No, sí. Vamos. Sí, yo lo acepto. Lo acepto como que podría ser la mejor. Ahora, Además me ha parecido que se ha integrado bien dentro del estilo, del tono y de la visión que tenían de Batman Nolan, y ha encajado bien dentro de eso. O sea que... Luego tenemos también a Valentina M, @ThirstNext. Dice, Batman no sabe ni hacer la cama. Spider-Man es un gran costurero. El calapozo de Dark Knight Rises representa la falsa esperanza en Nolan. Uy, Qué poética se me pone. Qué es que, ¿sabes lo que le... a Valen no le gusta... Batman, no le gusta a Batman porque dice que es un inútil. Que hasta Spider-Man sabe coser. Y que Batman, claro, vamos, que le quitas el mayordomo y no sabe ni abrir la puerta de casa. Es que el Batman de Nolan no sabe hacer. O sea, el otro Batman sí sabe. Oh, sí. El Batman de los cómics sí sabe hacer cosas. Claro, es lo que le digo yo, pero lo que ha visto ella son las películas de Batman estas últimamente y dice, pues es que... Pues instrúyela. Oh, no, ya la... Ya la tengo preparada. La tengo preparada una serie de lecturas. Porque no puedo dejar que piense que Batman es un inútil por culpa de Nolan. Y es que, claro, aquí tienes a un tío que le hace los aparatos. Tienes a uno que le abre la puerta. Es que no sabe hacer nada el hombre. Y es un millonario. Claro, luego después vimos Los Vengadores otra vez, pues por gusto. Porque sí que nos gusta. Y, oye, que por cierto que a mí me volvió a gustar también. Yo ahora tengo que ver otra vez, sí. Ahora que me ha gustado otra vez. Y bastante, además. Y claro, en Los Vengadores sale Tony Stark. Y Tony Stark es un millonario que hace cosas, ¿sabes? Porque es inteligente, porque sabe usar el dinero para cosas. Y Bruce Wayne es tan lamentable que no sabe ni qué hacer con su dinero. Oye, que llevas 2 años sin financiar a los pobres. No jodas, pues. ¿Ah, sí? No, ni me había enterado. Oye, que con una... ¿Pobres? ¿Qué pobres? ¿Pobres? ¿Hay pobres? ¿No? Todo el mundo es rico. Vamos, yo no me imagino a Bruce Wayne de los cómics robándole todo el dinero. Pero, o por lo menos así, nunca. O sea... Es que yo me imagino al Bruce Wayne de los cómics teniendo 50 cuentas. Para empezar. Y dinero detrás de un armario. Y... y debajo del colchón. Y en el calcetín. Si está como una chota. Si es que es así. Es totalmente paranoico y perdido. Y es lo que hay. Es lo que hay. No sé. Y está... Ah, que por cierto, hablando de eso... ¿qué opinas de esas lecturas sociopolíticas que se han sacado algunos críticos y algunas cosas sobre la película, sobre todo la escena del asalto a la banca y cosas de esas? En el sentido de contra el capitalismo, contra los banqueros, sí. Pues que me parece una tontería, porque igual. A mí me parece una chorrada como un piano, pero más que nada... porque dentro de lo que es el argumento de la película, eso es parte del plan, tiene sentido, no es gratuito. El espíritu que cuando lo escribieron tuviera algo que ver, pues tampoco lo creo. De hecho, una cosa interesante que tiene la peli, mira, ahora se me ocurrió una cosa buena, es que tienes a Batman, entre comillas, peleando, iba a decir, que le atacan desde la parte financiera, desde la parte de Batman, desde la parte de Bruce Wayne, no sé, por lo menos eso está bien, pero no sé, esas cosas. A mí siempre que se hacen ese tipo de lecturas... A mí ese momento me recordó mucho a Born Again de Daredevil. Ah, sí, no sé, o sea, sí, porque bueno, es un plan similar, en plan dejarle en calzoncillos, sí, directamente a Murdock. Pobre Matt Murdock, lo que ha sufrido en su vida... Sí. Menos mal que está White para sanarle ahora. Oh, sí. Ya. Buen niño. Y bueno, pues sí. La verdad es que... ¿Cómo les gusta a los americanos, las lecturas políticas? En fin, ¿nos queda algún comentario más? Ah, sí, sí. Tenemos el tuyo, que dice, aunque ya desarrollaré en el programa, lo dejo dicho. La primera está bien, no más, y gracias al cast mucho. Y la segunda, un horror. Yo creo que ya he desarrollado. Luego también tenemos a Ramón Rey, arroba RRey. Bueno, dice, Spider-Man, una peli fresca pero irregular que construye muy bien el personaje y su relación con Gwen Stacy. Y The Dark Knight Rises, una buena película pero con bastantes imperfecciones, casi todas relacionadas con su guión, demasiado ambicioso. Mira, yo creo que Ramón Rey estará un poco más de acuerdo con lo que sí. Yo estaba contando. Luego también tenemos a Lois Mayorgas, de Fuera de Órbita, por cierto. Dice, Amazing Spider-Man, correcta y muy acertada en los castings de Peter, Gwen y Tío Ben. Pero falta de la garra y cariño de Raimi. Uh-huh. Y luego también dice, de Dark Knight Rises, dice, numerosos e innegables fallos de guión. Pero me gana la épica, emoción y grandiosidad del capítulo final de la trilogía. Bien, es que ese es el asunto, que... si estás dispuesto a que no te estropee las cosas argumentales la película, yo creo que puedes disfrutarla más. No cabe duda. Porque, como dice Luis, innegables, como dices tú, es que ¿qué vas a hacer? No puedes defender esta película diciendo que no tiene fallos argumentales o cosas así. Porque... Bueno, y a mí me ha llegado un comentario, tanto cuando he hecho la crítica en Zona Fan, donde esta, como en la de Prometheus, diciendo que no nos inventemos los fallos del Yo la de Prometheus Prometheus no la he visto, solamente sé que dicen que tiene cositas muy interesantes también. Pero, hombre, no me fastidies. Yo puedo aceptar que te guste esta película. Puedo no compartirlo, es que es lo de siempre. Pero tú mismo, que a ti te ha gustado más la película que a mí, tú lo dices. No lo puedes negar, pero ¿por qué ibas a negarlo? Tú, si te gusta la peli, pues abraza lo que te gusta de la peli y ya está. Y dices, bueno, claro, pues sí, tienes estos problemas, pero a mí, mira, no me enturbian la experiencia y lo que tú quieras. Pero inventarte... Sí. Si no he tenido ni que... Yo os prometo una cosa, a lo mejor lo parece... No tengo una lista delante, no tengo nada delante. Según se me ha ido ocurriendo, ni he pensado en ello. Lo único que he hecho ha sido hablar de ella. Ya sabéis que en el nuevo podcast solemos grabar sin guión. O sea, el guión es el mínimo necesario. Bueno, y en el programa de hoy es... Tenéis que hablar de estas dos películas y no pone nada más. Efectivamente. Pero no sé ni cómo se llaman los personajes, okay, bueno, si te descuidas. Con los programas normales, pues tenemos una lista de noticias, un poco lo que queremos comentar y tal, pero un poco más, ¿no? Pero que lo que digo es eso, que... Bueno, cuando hacemos reseñas normalmente, es película, es un cómic, se lee, se ve y se opina, y ya está. Yo, sobre todo porque intentamos tampoco no liarnos mucho, lo que pasa que en este caso, sin pensar mucho en la peli, es que me van saliendo las cosas. Y es lo que hay, pero bueno, que ¿algún comentario más? No, o sea, si quieres vamos a poner una promo y nos despedimos. Me parece bien, porque ya Yankee Hotel Foxtrot Group 1-0 Group 1-0 Text Zambia, Lima, Sierra, Victor, Zambia. Eres un experimento.com. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos que comentar, tenemos una cosa que comentaros, y es que ya han salido un poco las votaciones para elegir los podcasts que participarán en las jornadas de podcasting, en los podcasts en directo de las jornadas de podcasting, que se celebran el próximo octubre, en los días, no sé qué fin de semana es, el fin de semana del 20-21, creo. Sí, 20-21 y 22. Vale. 2021. Patrocinado por ECC. Patrocinado por ECC Ediciones. Y nos han... Bueno, estamos nosotros pues para elegir. Es votación popular. Así que podéis ir a la página jpod.es. Y ahí si estáis en Sevilla o simplemente queréis que hagamos un directo con todo lo que eso supone de preparar un guión y tal. Nada, hombre. Esto mentira. Tonterías. Pues nada, podéis votarnos ahí. Pues este año, por ejemplo, está bien porque podéis votar hasta 4 podcasts seguidos. Ah, Entonces podéis votarnos a nosotros, podéis votar también al otro podcast de Dani, a del sofá a la cocina, que también está por ahí danzando. Y ya voy y me estoy yo todo el día sentado. Efectivamente, podríamos hacer un crossover, una cosa así. Podcast crossover. Hemos elegido los dos. Podcast crossover, pero que dure más. Efectivamente, 2 horas de... 2 horas... Del sofá a la cocina, noveno podcast. Del noveno sofá a la cocina. Y estamos ahí 2 horitas seguidas. Comida de cómics. Titi-tiri. Titi-tiri. Titi-tiri-tiri. Hoy en Generación... ¡Hala! Me acuerdo de acordar que había en... Creo que en Generación X... Una sección de cocina o algo así de... ¿De júbilo o una cosa así? ¿Cocina de júbilo? Ay, yo lo último que he visto es la cocina navideña de... En Green Lantern salía... Ay, por favor, se me ha ido el nombre ahora. El anillo naranja. Black Freeze. Pues es que creo, o sea, es que es una colección que no seguía mucho y en un número o dos que tengo sí que sale una especie de complemento protagonizado por Júbilo y uno de ellos es en plan cocinar con Júbilo, una cosa ¿Qué así. ¿Qué me dices? ¿Cocinando con Júbilo? Sí. Madre mía. Pues eso lo voy a buscar, macho. Lo tendría que comprobar. Creo que es de la época de Operación Tolerancia Cero, una cosa oh, así. ¡Oh, qué grandes épocas de los cómics! De mutantes. Y bueno, el caso es que, bueno, pues nosotros volveremos... Tendremos que ver cuando volvemos, en septiembre fijo. Otra cosa ¿Algún es día? Semana y día. Algún día. Algún día de estos, que tenemos también que presentaros muchas novedades para encarar al próximo volumen. Y bueno, nos podéis dejar, como siempre, sugerencias y cosas de esas a través del correo novenopodcast@gmail.com y bueno, a través de Twitter, arroba novenopodcast, el Facebook igual, buscáis novenopodcast y ahí aparecemos. Y bueno, pues ya os iremos comentando. Supongo yo que en un par de semanas, una cosa así, sabréis más. A lo mejor sacamos algo, a lo mejor no, pero bueno, quién sabe. Bueno, por mi parte nada más. Si tienes que añadir algo, Dani, es tu momento. No, yo creo que he hablado suficiente hoy. ¡Qué va! Como, joder, a la gente, como esté escuchando alguno de esos de que comentan en Zona Fandom que dice que nos inventamos fallos, le van a sangrar los oídos. Puede ser. En fin, no, yo nada más. Que nos escucharemos, como siempre decimos, cuando nos escuchemos. A saber. Efectivamente. Pues nada, un abrazo. Hasta Adiós. Luego. Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que se autoriza su uso libre siempre que se reconozca a los autores del podcast con el enlace oportuno. http://novenopodcast.blogspot.com. No se use para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, el resultado deberá estar bajo la misma licencia. Para cualquier duda o consulta nos puedes escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del Noveno Unlimited es Dark Eyes Sway de Alok Dianko, distribuida por Yamendo.com. Nos podéis encontrar en novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través de las principales redes sociales, como por ejemplo en Twitter, @novenopodcast, y en Facebook, facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. Y bailas como una mujer. Y en... le son de violín, ergo la noche de mí, me emociona, me como sutil, sabes. Hacer